La Nueva Familia, Belgrano y Mitre, Saladillo. Y en Las Flores, Rivadavia 596. Envíos a domicilio al 433-998. Encontrá en Grucio Cielo Rasos PVC blanco a medida, PVC color, placas de yeso Durlock, perfilería, todo para la construcción en seco. Grucio Cielo Rasos, teléfono 2345-410949, cuenta DNI, ahora 12, Mercado Pago, Instagram, Grucio-Cielo Rasos, Ruta 205 y Frocham. Estás escuchando La 106. Siempre una canción. Más música en cada hora. La música de La 106 llega a vos por gentileza de El Mensual. Pueblos que todavía son chicos. A veces ni barrendero tienen, va a limpiar una señora dos veces por semana y con eso se arregla. Pueblos donde es mentira que el amor sea más fuerte, cuando va creciendo el pueblo siempre hay antes un banco que un hotel alojamiento. Fíjense, estaba Pepe Albano en el banco y entró el gitano y dice: Pepe, ¿no sabes si en el cajero está la garrafa mía? Porque el ANSES paga un subsidio del valor de una garrafa. Y dice: Pepi, dame la tarjeta y nos fijamos. Y arrancó para el cajero. Y en la caja estaba el loco Matronar y decía: ¡Ja! ¡Quiero ver cómo la saca la garrafa el cajero ahora! Y en paz se trae. En el banco se respalda la actividad del comercio, que antes eran productores primarios y consumo, o sea, era economía de autoconsumo. Y después el desarrollo de los pueblos trajo el comercio como un tercer sector, profesionalizando la compra y la venta. Esto tuvieron mucho que ver los árabes, los sirio-libaneses, que entraron a las provincias allá de Catamarca, Santiago, Tucumán, esos turcos catamarqueños que andaban en los carros por los campos y después se afincaban en un pueblo y ponían una tienda vestidas de paisano. Don Alí, Mustafa, todos apellidos de esa zona. Pero aparecía el comercio y a veces la gente le iba tomando el pulso. Ahí en Rauch, Jesús Soescún, padre del actual intendente, Maxi Soescún, martillero, sabía mucho de negocio y poco de comida. Y hacían una fiesta en la escuela donde iban los chicos y había que rematar unas tortas y el martillero se encaró para colaborar. Dice: bueno, a ver si colaboramos acá. Dice: a ver cuánto vale esta torta que salió medio chata y arriba tiene tomate. Una pizza, Jesús, una pizza. El Tito Barros en Ascensión al pueblo a hacer los mandados a caballo pleno verano. Un bruto calor, venía el tranco y vio un tanque australiano. Dice: yo me les meto un rato. Y si las botas se metió para remojarse. Se olvidó que en el bolsillo traía los caldos no los suizos. Un estuche grande, 24 unidades, 7 días las vacas tomando sopa. Bueno. Como decía Cortés, que ayer nos abandonó, negocios de hace 1000 años, en la postal de los pueblos, pues son siempre el mismo negocio. Almacén aún con libreta, digo yo en algún poema, donde le pido perdón a Buenos Aires por vivir afuera, porque la libreta del almacenero era una institución del almacén, del barrio, del pueblo. Se fiaba. El almacenero tenía una libreta, la gente venía, compraba, iba anotando, a fin de mes sobraba. A veces sumaban hasta la fecha de arriba para no errarle, pero... Postal de algún almacén, 3:30 de la tarde, después de la siesta, pleno verano, el viejo y la vieja, almacenero, en la trastienda del almacén tomando mate, recién levantado de la siesta, piso de ladrillo, regado. El viejo pata fina, pantalón de gabardina liviana, arremangada hasta arriba las rodillas, alpargata en chancleta, las patas blancas, el viejo, sentado en un banquito bajo, le quedan las rodillas altas, las manos apoyadas arriba las rodillas, parece una isoca el viejo cuando lo miraba así. Y la vieja le lleva mate y la campanita que anuncia la entrada de los clientes que han puesto allá en la puerta

Esto es No, con la guitarra de Gustavo Cerati. Aquí está Shakira en el aire de la 106. Seguimos con música, cambiamos de idioma, claro. No dejes de participar de los sorteos, ¿eh? Quiero la vienesa con tu nombre y ciudad. Quiero encendido saladillo con tu nombre y ciudad. Al 2345-414141. Maroon 5 ahora. Makes me wonder. Me callo porque es más cómodo y

Estábamos escuchando Good Times en la mañana de la radio. Y Los Buenos Tiempos de Chic, acá en la 106, tiene también un poquito de noticias, ¿no? Porque hace exactamente 6 minutos el diario La Nación acaba de publicar este título que nos llamó la atención acá en la radio. El título es médica. Su hija de 24 años murió 2 semanas después de darse la vacuna contra el COVID y la causa avanza en la justicia. Tremendo, ¿no? Una nueva demanda por el efecto adverso, en este caso mortal, de una vacuna contra el COVID, fue admitido por la Justicia Federal de Córdoba. La madre de una joven de 24 años sana, que murió en julio del 2021, después de una trombocitopenia, que es, la trombocitopenia es una baja significativa de plaquetas, presentó la demanda en la que atribuye la muerte a la primera dosis de la vacuna Sputnik que se había colocado su hija 2 semanas antes. La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se declaró competente y le dio trámite a la presentación. Se llamaba Melina Agustina Startori. Murió el 29 de julio del 2021. Había recibido la vacuna el 15 de julio de ese año. Tenía 24 años, era sana, estudiaba historia y trabajaba en centros de ayuda social. Su mamá, Virginia Ruiz, es médica. Un día me dijo que se vacunaría, dice la madre, para no ser un riesgo para las personas a las que asistía. Recibió la primera dosis de Sputnik 5 y a la semana empezó con un fuerte dolor de panza. El 24 a la madrugada tuvo vómitos, un dolor de cabeza insoportable. Dice la madre, me avisó que se hisoparía pensando que era COVID, pero le advertí que fuéramos al hospital porque parecía otro cuadro. Acudieron a un hospital provincial donde le diagnosticaron una gastroenteritis y la mandaron a la casa. El 26 le aparecieron moretones en la cara y problemas neurológicos. No podía hablar bien ni mover una mano. Una joven sana de 24 años. Regresamos al hospital, dice la madre, le hicieron una tomografía y vieron un sangrado. Como no tenía COVID, no la podían internar allí y la derivaron a una clínica. Melina estaba consciente, no le pasaron plaquetas. En la clínica, el equipo de neurocirujanos explicó que no podía hacer un aneurisma porque no había coágulos. Era una trombosis. Precisa que en el sanatorio le realizaron a Melina un estudio de sangre para determinar el valor de las plaquetas. Se comprobó la presencia de trombocitopenia, por cuanto el informe de laboratorio muestra un recuento plaquetario igual a 27.000 milímetros cuadrados, siendo los valores normales, como es sabido, entre 150.000 y 400.000. Tremendo. También hicieron estos estudios complementarios que descartaron malformaciones arteriovenosas y comprobaron fenómenos vasculares cerebrales con trombosis del sano venoso. Después de una transfusión de inmunoglobulina y de plaquetas, la joven fue operada, pero el cuadro ya era irreversible. Murió el 29 de julio del 2021. Realmente es impresionante, ¿no? Sigue todavía una causa de esta joven cordobesa de 24 años, aceptada por la justicia contra la vacuna Sputnik. Veremos después la responsabilidad que ha tenido el gobierno, ¿no? En esto, el gobierno de ese momento, en esto, y no sé cómo irán a hacer para meterlo preso a Putin, pero seguramente todo va a recaer sobre el antiguo gobierno, el gobierno anterior. Tremendo, ¿eh? El Instituto de Ciencias de Farmacovigilancia de Southampton, en el Reino Unido, en la revista The England Journal of Medicine del 13 de octubre del 2022, expone el caso de esta chica cordobesa, porque cumple con los criterios para el nivel 1 de la determinación de certeza para la trombocitopenia trombótica inmunitaria inducida por vacunas. Tremendo.

no consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel. Es enfermito, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate. Quédate, oh. Ahora se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón. Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate. Perderás para siempre. Y si te tomo a besos, no sabrás lo mucho que me duele este dolor. No encontrar en tu abrazo el sabor de los sueños que Laura me robó. Oh, si me enredo en tu cuerpo, no sabrás que solo Laura es dueña de mi amor. No encontrar en tu abrazo el sabor que Laura me robó, me robó. Presenta Bar Moreno, los mejores momentos de la vida. Momento de los copetes aquí en la 106. Arrancamos con los primeros pedidos de tempranito. ¡Qué bárbaro! A ver, nos pidió Sagitario a las 10 menos cuarto de la mañana. Eugenia desde 25, así que ahí vamos. Con los amigos de Sagitario, del 22 de noviembre al 21 de diciembre. Mantener una actitud optimista y aventurera frente a los desafíos. Busca nuevas experiencias y expandí tus horizontes. A ver, Capricornio nos pidió Ana de Roque Pérez. Para los amigos de Capricornio, enfócate en tus metas a largo plazo y trabaja con disciplina para alcanzar el éxito. Confía en tu capacidad para superar obstáculos. Julia de Córdoba nos pidió Cáncer, así que allí vamos. Para los amigos de Cáncer, dedica tiempo a cuidar tu bienestar emocional y mental. Escucha tus necesidades internas y busca el equilibrio en tu vida. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Más pedidos. Patri de Saladillo pidió el ascendente. César también. Hilda de 25 nos pidió Virgo. Para los amigos de Virgo, allí vamos. Del 23 de agosto al 22 de septiembre, organiza tus tareas y prioridades para maximizar la eficiencia. Presta atención a los detalles y busca la perfección en tus labores. Marina, desde 25, nos pidió Géminis. Para los amigos de Géminis, es un día ideal para comunicarte de manera clara y efectiva.